pero más que nada para calentar motores me gustaría preguntarte cómo te definirías, ¿no? Porque me habías comentado previamente que no eres exactamente un humorista, pero bueno, me gustaría preguntarte cómo te ves como humorista. Sí, como de ocupación, dices tú. De ocupación de lo que haces, sobre todo lo que haces actualmente. O sea, ¿cómo definirías lo que haces? Ya. ¿Los ultra shows, tus libros? Hombre, es que hay como dos capas ahí de definición. Una es la más íntima y la otra quizá la más... la pública o la manifiesta o la que la gente puede percibir de forma obvia, y de forma obvia viendo los libros y el ultrashow, que es lo que la gente puede ver mío sobre todo. Claro, es fácil definirlo como, al fin y al cabo, bueno, es humor, ¿no? Algún tipo de, bueno, es un cómico que también hace libros, que bueno, tienen un lado humorístico, pero bueno, igual son un poco ya más oscuros. Entonces, desde fuera yo entiendo que a mí se me catalogue dentro de los que son humoristas, y de hecho es bastante unívoca esa visión. O sea, la mayor parte de personas me relacionan con lo humorístico y con el humor. Y luego la visión íntima o la categorización íntima o la forma de verlo desde dentro, como suelo decir y como me pasa, es que no, el humor en sí como... como estímulo, como campo de reflexión o como objeto estético al que llegar o finalidad, no está muy presente, la verdad. O sea, no es algo que directamente acuda a mí cada mañana cuando me levanto de voy a hacer humor, voy a esforzarme en hacer algo gracioso. O sea, eso es bastante secundario, es algo que se da más bien en la forma de tratar el material del que dispongo, que sí que es un tanto bufonesca o un tanto entre naif y bufonesca, siempre lo ha sido. O sea, hay una especie de como exhibición de la ignorancia que es cómica, ¿no? Bueno, este tío pues es poco personaje de sí mismo, cuando redacta algo, cuando habla, pues no sé, exhibe unas formas que son un poco entre ridículas y como escindidas de la realidad, ¿no? Entonces, mi forma de verlo íntimamente es más bien artística o formal, más relacionada con afectos formales, con prensiones que yo tengo y que voy anotando, y de alguna forma siempre hay la lucha por llevar mi producción manifiesta y visible y pública y conocida a ese terreno más íntimo y subrayar ese elemento más proveniente de bellas artes, o sea, artístico, incluso clásico, te diría, en contenidos, no tanto en la forma. La forma es un poco más entre underground y postmoderna, bueno, más falcinera incluso, te diría. Por lo que hay dos, no sé, hay como dos formas de verlo. Desde fuera se me ve como un humorista, pero yo desde dentro no me vivo como un humorista ni me pienso como un humorista. Y para mí el humor es algo secundario, un efecto de lo que hago, pero más bien la forma del lenguaje que utilizo, no tanto el objetivo que sigo. Bueno, pero está claro que haces reír, y probablemente en los ultra shows la mayoría de la gente busca. Van a reírse, funciona cuando la gente se ríe, es un momento que a mí también me resulta agradable, como muy primario. Sobre todo por lo que comentabas, que los contenidos quizá no es lo humorístico, sino también la forma en la que lo presentas. Sí, o sea, la manera de presentarse ante el público, de presentar sus contenidos, es. Hay algo un poco. Como de persona que está tomada como por una especie de como una urgencia por una pulsión contar ese contenido, y que para él es muy serio, muy grave, y con una contundencia a la hora de hablar, que es lo que resulta muy cómico también, aparte de algún giro que pueda haber puramente cómico y alguna coletilla y algún chistecillo y tal. Pero realmente es un poco esa cosa de wow, un tío que no se dirige al público, está como metido en su delirio, que, ¿no? Y eso es lo que a mí me sale hacer y lo que la gente valora como algo cómico. Por lo que es, bueno, ha sido un encuentro, ha sido de repente. O sea, yo en ningún momento había pensado que mi material llegara a ser tan aceptado o que tuviera un público tan amplio absoluto. O sea, hace unos años no era así en absoluto y el material siempre estaba a punto de desaparecer. Bueno, era una especie de actividad creativa, pues que todos los que hemos hecho Bellas Artes, o muchos de los que hemos hecho Bellas Artes, seguimos, y que ya te resignas a que eso no vaya a ser nunca un medio de vida, sino que sea una, bueno, una forma de adquirir sentido en la vida y de lo que da sentido a tu vida, una forma de expresarte, ¿no? Simplemente. Y ya está, aparte de lo que es un trabajo. Cuando se ha fusionado de modo bastante natural y sin yo proponérmelo muy conscientemente y trabajar por ello, sino que he aceptado una serie de proposiciones se han hecho desde el teatro y desde la editorial, y ha ido bien y al público le ha gustado y ya está, y todos contentos con todo. Pero no era algo que en primera instancia estuviera ahí como objetivo. Bueno, ahora volveremos sobre eso, porque una de las preguntas refería a un aspecto que has comentado. Sí. Es que luego lo comentamos mejor para no desviarnos mucho, pero la cuestión es que seguramente lo que provoca risa es que eres inadecuado. Quiero decir, dices las cosas, bueno, comienzas por en medio, normalmente, eso también tiene un carácter cómico, ¿no? Quiero decir. Inadecuado te refieres a inapropiado. Inadecuado, o sea, sí, en cuanto a que seas ni obsceno. Ah, ni, vale, no, vale, vale. Sino inadecuado en el momento que la gente no espera, vale, que se diga eso, vale, en ese, vale, momento. Vale. Sí, sí, eso está muy claro. Por, sí, ejemplo, la imagen de Cristo mal, la mayoría de la gente le suscita una cierta risa porque es inadecuada en el sentido de que normalmente no te lo imaginas así, sino. Sí, claro, tú dices que es como un tanto inesperado. Exacto, es. Como es una información que nunca acabas de entender muy bien, de saber ni qué va a ser lo siguiente y esto. Es una manera sofisticada, sí, de una manera sofisticada de lo mismo que pasa cuando alguien se tropieza y cae. Sí. Es un momento inadecuado en el transcurso, sí, de la marcha. No, sí, esto lo tiene. O se intenta, en cierto modo, se intenta que sea como un. Al menos a mí me gusta cuando sucede así, no siempre sucede así, o no siempre consigo que como sumergirme en esa dinámica en que todo lo que aparece no, es difícil juzgarlo, no solo preverlo, sino juzgarlo. Es decir que, sí, o sea, se impone, simplemente es como, el sentido es más cercano a la poesía, es decir, te propongo esta imagen, no la juzguemos como estéticamente elevada o mediocre o lo que sea, sino que es esta imagen y me gusta, yo siento afecto por ella, yo te la planteo y tú haz lo que quieras con ella, si te gusta sigue escuchando. Entonces, de alguna forma, eso se intenta, al menos yo intento no sumergirme en el material sin estar pensando si es más o menos gracioso o más o menos ingenioso o nada, sino sin ser. Lo propones y. Sí, eso es lo que se intenta, pero es difícil, ¿eh? Seguir esa línea, porque hay como otras herencias o otros contextos que también empujan, y no es el cómico, se supone que la gente está viendo un espectáculo cómico, entonces hay muchos shows en los que me como arrastraba por lo cómico, y soy más, me salgo un poco de esa dinámica, pero bueno, nada, al final todo es bastante natural en mí, no es que sea una. Bueno, mejor, ¿no? Yo mientras esté cómodo haciéndolo, yo hay días que no estoy cómodo, entonces es más duro, pero si estoy cómodo podéis un poco hacer la comedia más desaforada o no, no pasa nada. Ya me acostumbro, depende del día. Bueno, como todo lo que se convierte en trabajo, al fin y al cabo, claro, tiene momentos más agradables y momentos que menos. Eso supongo que le pasará a todo el mundo, normal. Pero, ¿por qué crees que conecta tu humor o tu forma de expresar, que al fin y al cabo tiene un carácter humorístico, sí, latente, sí, porque sí, si no, seguramente los ultrashows no serían tan exitosos, no, con la audiencia? Claramente, porque no. Quiero decir, si solo tuvieras una visión estética disociada del humor, ya no, sabemos, no, sería lo que una especie de performance o de recital. Y las performances no son spoken word, como mínimo en España las performances no son tan exitosas, sería, como mucho estaría, pues, como mucho en un circuito artístico bastante cerrado, y aún así no sé, claro, yo no disfrutaría, o sea, en el fondo siempre hay una especie de voluntad, como voluntad de que aquello sea, al menos que a mí me entretenga a mí mismo contarlo. Y entonces, por ejemplo, lo serio o lo grave o lo como imposible. Sí, o sea, si yo ese material lo presento de un modo como, cuidado, que esto es poético y muy importante para mí, es que a mí no me... O sea, no me identifico para nada con esa visión, tampoco. O sea, no... Que diga, no, mira esta rampa que está hecha así, o este, ¿no?, este brillo de tal... tomármelo en serio. De hecho, yo creo que el mensaje, o uno de los mensajes es ese, es que no... Estéticamente no me tomo nada en serio, entonces... Eso creo que yo necesito estar en esa posición, no tomándolo en serio, porque si no, no disfrutaría en absoluto. Si me pusiera todo poético y grave y serio a explicar mis ideas, sería, eso sí que sería muy ridículo ya. O sea, muy ridículo decir, joder, pero tío, realmente te... No sé, existen casos. No, pero digo, no, porque es gente que disfruta con eso y yo lo veo perfecto. No es que diga que esa gente esté equivocada. En mi caso sería muy extraño porque a mí no me gusta esta cosa. Por eso digo, el lenguaje es humorístico porque yo me siento, me enciende más eso. Sí, que el rollo serio, ¿no? Con cuidado, ¿no? Que esto... O sea, quieres decir que el humor está más en ti, probablemente, o sea, en tu predisposición, sí, que no... de una forma así... De hecho, nace un poco de ahí, no del humor... Es que... No, nace más como de esta cosa sorpresiva o de cosas que veo que me... que me afecto, es que se recortan de una realidad más o menos gris. Entonces eso sí, ya de por sí tiene un elemento parecido al humor. También parecido a la ciencia ficción o a la fantasía, como de, si pasara esto, pues es muy de señalar un aspecto. ¿Y consideras que las expresiones que se derivan de, bueno, las expresiones humorísticas que se derivan en tus espectáculos o de la transmisión de las imágenes y demás, ¿lo definirás como humor absurdo o no crees que encaja? A ver, que la gente lo mete, o sea, supongo que hay mucha gente que lo llama así, lo clasifica como eso, porque hay tipos de humor y al final supongo que todo lo puedes llegar a clasificar de alguna forma. No, supongo que deberían matizarlo, sí, al final. No sé, yo tampoco es que, yo digo, como no pienso mucho en ello y tampoco me parece la peor de las etiquetas llamarlo... No, bueno, es que un absurdo a veces tiene como un carácter despectivo que no creo que... Ya, como da, en el fondo da igual lo que diga. Pero es que... A ver... Absurdo, sí. Es que claro, ya te digo, yo para mí, o sea, cuando tengo que pensar en términos de humor, es que se me escapa mucho porque no... Es un terreno de pensamiento en el que nunca me ubico. Entonces es como, bueno, sí, o humor abstracto, no sé, hace tiempo alguien me decía como, ¿y humor abstracto? ¿Qué es humor abstracto lo que haces? Y claro, es como, ¿pero qué quieres decir? O sea, realmente... Supongo que todo el humor en última instancia es abstracto, porque lo que te hace reír es un poco una abstracción, algo que no puedes como ensamblar y por eso te hace reír. Entonces, claro, ¿qué es humor abstracto? Es algo... ¿Sabes? Que al final no deja de ser todo como una especie de juego de etiquetas y de lenguaje que no llega a una cuestión real de, no, este concepto define esto, sino que es como una neblina, ¿no? Pues, hombre, no es uno político, entonces, pero es más absurdo que político, por lo que se acerca más a algo, es como una taxonomía, ¿no? De decir, bueno, pues sí, más absurdo que político, y entre absurdo y abstracto, como no, los términos no están claros, no están puestos en común, pues yo no es que no he parado a pensar qué categoría le pondría a mi humor. Sé que, yo qué sé, referentes que a mí me puedan gustar el humor, se les puede asociar como humor absurdo con esa categoría, pero yo personalmente, ya te digo, no. O sea, es un tema que yo personalmente no pienso en él y no me interesa especialmente llegar a una pureza ahí conceptual de si es este tipo de humor, porque no sé, no tengo claro los términos, a qué se refieren y a qué te... Pues, bueno, es que, bueno, por eso me humor negro, sí, también tiene una parte de humor negro, ¿no? Claramente, porque se ríe de un niño muerto, que no sé qué, o se ríe de imágenes también muy escatológicas, por lo tanto es un humor así verde, un poco, bueno, verde, como marrón. Y sí, también tiene elementos, y claro, te puedes pasar horas, como, ¿no? Y también me recuerda un poco a tal y a veces. Y a mí es una discusión que, ya te digo, no, personalmente no me interesa, no. La entiendo que haya gente que le mueve mucho, pero a mí... bueno, pues precisamente me puse yo con este tipo de temas precisamente porque creía que había una especie de lo que tú mismo comentas, ¿no? Que cuesta mucho esclarecer conceptos. Como la teoría del humor, ¿no? Exacto, falta, bueno, hay, pero hay muy, no hay una muy desarrollada, digamos. Ya, es complicado eso, Bueno, es que todo depende de qué quieres, qué buscas con esta teoría. Es que es como, pues hacer una teoría o sea, pues puedes hacer una teoría de la memoria, ¿no? Y pero claro, todo es, al final es una cuestión casi política, o de decir, bueno, pero ¿qué buscas con tu teoría del humor? Porque hacer teoría por hacer teoría, o sea, decir, no. Voy a hacer unas categorías, unos conceptos para hablar de X, siempre hay detrás, en el fondo hay algo emocional, de no, es que yo quiero hablar en estos términos de X contra esos otros términos. No, pero creo que sí que es importante esclarecer los conceptos, no por ellos mismos, sino para saber de qué estamos hablando precisamente. No, claro, si no es una selva ahí de variedades y para llegar a la conclusión, una conclusión acerca del trato que ha tenido. Para ti absurdo, yo entiendo, supongo que me lo preguntas en el sentido de, bueno, hay un humor que claramente es irónico, ¿no? Que es como, todos entendemos qué es lo gracioso en este enunciado, ¿no? Está diciendo lo contrario a lo que expresa, está haciendo una exageración sobre un tema, está haciendo una parodia de un personaje público y lo está exagerando. Es como claramente su humor tal, ¿no? Y con elementos de. Y el humor absurdo se supone que es como, no hay por dónde cogerlo, no se justifica, no puedes explicar dónde reside el chiste, ni el ingenio, es una cuestión ahí como. Eso, ¿no? Que flota ahí de afinidad con eso y una imagen que simplemente te produce sorpresa y te hace reír, pero no sabes muy bien por qué y todo es un poco porque sí. Y yo digo, joder, pues estoy más cerca de eso que de una, como, un compadre así de, el elefante, el rey y tal, disparando elefante. ¿Sabes? Como que de eso estoy muy alejado. Y de lo otro, de esa cosa como más loca, estoy más cerca, eso es evidente. Entonces, por eso digo que, bueno, no me parece la peor categoría. Que es que yo me postule como humorista absurdo, en absoluto, porque no, o sea, no pienso en esos términos, simplemente. Digamos que hay como, según lo veo yo, como al menos dos grandes formas de ver absurdo, un nivel superior y otro inferior. En un nivel superior, todas las formas de humor serían absurdas en cuanto. Es una incongruencia en la razón. Claro, sí. En ese nivel todos los humoristas, incluso los más prácticos, por así decirlo, serían absurdos. Y en un nivel inferior, que es en el que yo creo que también tocan más eso, sería la falta de conexión precisamente con una lógica bien instaurada, precisamente de voy a intentar hacer una sátira, bueno, política. Yo creo que está como desconectado de lo que popularmente se entiende por algo gracioso. Entonces, si tú entiendes qué es algo gracioso, pues una exageración que parodie actitudes moralmente reprobables, ¿no? Entonces dices, bueno, esta persona se ve como que es un ladrón, por lo que vamos a exagerar o mencionar elementos de que lo pongan en evidencia, y eso nos une y es como un poco ese punto ahí moralista, ¿no? El humor siempre tiene ese lado ahí moral. Entonces, claro, o sea, en esa línea, pues claro, no estoy para nada. O sea, no hay un lugar común de, bueno, venimos aquí a reír. Es la visión más popular del humor, o más como extendida de por ejemplo, el monólogo tradicional bebe mucho de eso. De, bueno, aquí estoy yo, vamos a reírnos de lo que a todos nos hace gracia y que casi a un nivel objetivo como convencional se considera gracioso. Entonces yo vengo con una serie de clichés, tanto de actitud mía como de, que ya te digo, que es igual de complejo que lo otro y que es muy rico eso, ¿no? Es que no digo en el sentido negativo de ¡ay, tonto el pueblo, ya no que se ríe! No, sino que eso es un sistema, una máquina que funciona perfectamente y que hay gente que es más hábil y más ingeniosa en esa que otra, y hay gente como que se inventa nuevas fórmulas y tal. O sea, no, yo no tengo nada contra eso, pero yo no tengo ni tendencia hacia eso, ni me interesa especialmente, ni consumo eso. O sea, si lo consumo es accidentalmente, lo puedo ver en la tele y ni bien ni mal. O sea, me puedo quedar viendo un monólogo, pero no. O sea, a mí no despierta en mí tampoco un nada concreto, o sea, es, bueno, es entretenimiento determinado y ya está. No me siento cerca. No es una de eso. Fuente de inspiración, digamos. No, es... no, pero se puede decir que, por ejemplo, sí que a la hora de hablar en público, yo noto, hay veces que sí que tomo sin quererlo o de forma con inercia, pues formas ¿qué? Que vienen de veces que yo he visto hablar a alguien en ese. Eso sí. Bueno, claro. Innovar de cero todo siempre bueno, formas, es formas difícil, ¿no? O como hay una convención y el humorista claro. Pues, habla de una determinada manera. No sé, hablando de lo que comentábamos, ¿no? Considero que tú eres una persona que sacas lo excepcional de lo normal, que en el fondo eso es muy propio de algunas formas de, sí, claro, de humor, porque si no, no tendría gracia, ¿no? Pues me explico, seguramente la mayoría solemos pensar, o a mí me, a veces me ha pasado, ¿no? En mayor o menor frecuencia, con mayor o menor frecuencia, ideas absurdas, rocambolescas, sí, sí, disparatadas como sí. las que se te ocurren a ti, ¿no? Pero la diferencia es que no todo el mundo le saca el provecho que le sacas tú, ¿no? La punta que le sacas tú, porque una cosa es lo que uno piensa y otro es lo que dice y cómo lo dice, que eso suene a... No está perturbado, sino es gracioso, que eso es siempre... Ya, pero es... Ya. Sí, no sé. Y la pregunta sería si te costó mucho adaptar esas ideas a un discurso que gustara a la gente, que enganchara, porque al fin y al cabo son ideas que a lo mejor a mucha gente se le ocurre, pero son suyas, quiero decir. No las comunican y al transmitirlas siempre ya. Cuesta, ¿no? Quizá, o... Hombre, a ver... El asunto es, en todo caso, es cuestión de comparar los shows que puedo hacer ahora con los que empecé a hacer, que no eran ni humor ni nada, que era una especie de como de acto ahí un poco gamberro, de casi en un círculo de amigos más asociados al arte, en que yo salía ahí con un material un poco críptico y iba soltándolas y a veces hacía gracias, a veces no se entendía y que era todo así. Y eso, en cierto modo, no se ha perdido tampoco, ¿no? O sea, el núcleo es bastante similar, lo que sí que ahora hay una selección muy clara de cosas que sí que lleguen, que yo sepa o incluya que lleguen al público del show, es decir, que ellos entiendan un poco, es decir, que yo considero que... Piensas un poco en el público. O sea... Son cosas que a mí me apetece explicar a ese público porque sé que les van a gustar o van a disfrutarlas de alguna forma. No metería algo que yo mismo, explicándolo, dijera, pues que esto, yo haría un dibujo de esto o lo mencionaría en una nota al pie de un libro. No, ¿sabes? Esto no viene aquí, en este momento no funciona y es como... Ya te digo que se da de un modo bastante natural la selección. Es como, esto sé que funciona y no me estoy traicionando, no estoy como metiendo nada. Simplemente sé que esta imagen funciona y me apetece explicarla. Esta otra no. Y el criterio es bastante común, bastante común, es de sentido común, de... O sea, bastante... Instinto, pero un instinto bastante que cualquier persona... puede comprender porque has cogido. A veces sí que hay sorpresas, dices, mira, esto lo voy a probar, pero sí que es hay una parte muy de afectos, de mira, me gusta esta idea de explicarlo, o sea, yo quiero explicar esto, esta imagen delante de un público, a ver qué pasa, aunque no sea muy, sea un poco así difusa, que no le veas dónde está el clic o la coña, pero me apetece. Y entonces hay algunas de estas que me gusta y presentes en contraste con las otras que igual público sí que recibe mejor y vale. Pero veo que a veces la gente se ríe de unas cosas que no... O sea, que la gente valora unas cosas o están conectados con cosas que tampoco has pensado que serían las más. Yeah. Porque, bueno, es una cosa que se hace sola, o sea, vas... Yo tengo un material que de anotaciones y cosas y de eso cojo muy pocas que van al espectáculo, las pongo ahí como nuevas a probar y al final del espectáculo, ya hacia el final o no me parece, meto unas cuantas. Y veo cómo reacciona la gente, cómo me siento yo explicándolo. Si va bien, pues se incorpora, ¿no?, al cuerpo que voy utilizando y así. Y ya te digo que es bastante directo. O sea, la forma de seleccionarla no es que esté pensando en cada idea. Es muy rápido. Es como esta sí. Esta es fácil de entender, se explica rápido. No es tan local y singular que solo se entiende si ves esta imagen y te explico antes que yo voy aquí. No, esto se entiende casi a nivel general, ¿no? Puede ser imágenes intuitivas. Bueno, sí, o bueno, cosas generales. Esto lo puede interpretar, no tiene por qué ser esta persona en concreto, puede ser un señor que va por la calle y se encuentra con esto, ¿no? No hace falta que sea este caso. Y hay otros que son muy singulares, anotaciones que son tal personaje público haciendo este gesto, y tal asociación mental, tienes que conocer a ese personaje. Es todo, es un lío explicarlo, no va para esto. Por lo que ha sido una forma natural también para yo sentirme cómodo explicando esas cosas y poder repetirlo una vez a la semana con ciertas garantías de que la gente sale de ahí satisfecha con lo que han pagado. O sea, quiero decir que es muy frustrante hacer algo y que notes que la gente no acaba de conectar. Yo por suerte ha ido bien, la gente iba ya muy predispuesta, gente que lo ha visto en vídeo y se ha interesado, y luego están contentos con lo que se encuentran ahí. Entonces, para mí es un buen trato, o sea, es que no noto que haya tenido que traicionar mucho. Es que si no, no tiene sentido. O sea, si yo estuviera afirmando ahí una serie de cuestiones muy herméticas, no, y venga y tal, y la gente como muy callada y como muy no entiendo nada y que oscuro se ha vuelto esto, es que es absurdo. O sea, el público lo tengo porque conectan con determinada dinámica que a mí es la que me gusta hacer. No ha sido, es una cuestión de sentido común. O sea, la idea de Cristomal, por ejemplo, yo jamás pensé que fuera a tener como esta supuesta aceptación que ha tenido, como que mucha, en absoluto. O sea, era una idea más que se dibujó, se hizo, y no sé ni quién ni por qué de repente empezó a... Y es, ya digo, para mí no me parece ni mejor ni peor, es una idea cualquiera. Pero una idea cualquiera, eso sí, está Cristo metido, tiene mucho contenido, es muy, físicamente es muy... No, se entiende muy... Eso es muy claro, ¿no? Ah, vale, la curva. Pero la conexión de la gente con eso y como su proliferación en las redes o lo que sea, que en absoluto, o sea, yo no... De hecho, no intento no establecer jerarquías de la de Cristóbal es muy buena. Yo he oído decir como, en este libro, bueno, como, tendría que haber más ideas tan trabajadas como la de Cristóbal, cuando no hay un trabajo. Esa idea se me ocurrió en una décima de segundo por una chorrada y no hay más trabajo detrás. Está el trabajo de hacer dibujos, o sea, no hay un trabajo creativo y de ingenio detrás, especialmente más en esa inspiración. No, es una cuestión que te surge en ese momento. Al final, digamos, el mérito, entre comillas, es permitirse funcionar de esa manera, darse ese permiso, no tanto como un trabajo de construcción de unidades graciosas, como puede tener un guionista o un cómico, que sí que es como que hace un trabajo ahí de como de calibrado del chiste, de los ritmos y de tal, y realmente es como un oficio, ¿no? A mí eso me parece muy artesanal y yo no sabría hacerlo. O sea, sabría hacerlo, pero como cualquier persona mínimamente creativa sabría hacer algo parecido, pero no tengo el conocimiento de eso ni me interesa hacerlo. Yo digo que no es que yo haya tenido que hacer una labor ahí de... Bueno, esa seguramente también sea la clave de que del éxito. Es que es un éxito que podría no haber sido perfectamente. O sea, se ha dado y ahora ya estoy en una dinámica que yo no puedo pensar que hubiera sido si no hubiera ocurrido, y no puedo pensar cómo hubiera actuado yo sin la influencia que tienen los libros y el show sobre mí. Es decir, el show con la aceptación que tiene y la imagen que yo recibo de mí mismo a través de la gente influye sobre lo que hago, por lo que ya es un bucle que yo no puedo deshacer. No sé qué hubiera sido si no... Bueno, antes comentabas que, y bueno, estás comentando reiteradamente que por supuesto tu manera de proceder no es la típica, convencional de un humorista, porque tiene ni siquiera... Elementos, hay que decir, pero bueno, sí. Bueno, en el fondo el formato sería una, sí, una vuelta de tuerca al monólogo. Yo insisto por así decirlo. Es aflojar la tuerca, porque yo diría que el monólogo es algo más elaborado. Más elaborado. O sea, es un texto que alguien ha redactado, que bueno, ha estado. Incluso tiene a veces un director, o sea, una persona que lo ve desde fuera y lo. Quiero decir que hay varias personas trabajando en él. Pues es algo más elaborado. No, no, Pero bueno, también es muy difícil no perder el hilo con una idea como haces tú, quiero decir. Vale, no, yo tengo mi mérito de hablar en público durante una hora, de que la gente esté, de mantener la atención, de que la gente no se aburra. A menos que la actitud mía no genere rechazo, porque es muy fácil que haciendo humor tienes un rechazo como de esto. Sobre todo en un show que es relativamente largo para los... Para sí, el formato habitual, sí, de un orador solo, quiero, sí, decir, ¿no? Bueno, sí, los monólogos duran más o menos un poco más igual, pero bueno, de todos modos, yo no me quiero quitar mérito en el sentido de, lo que hago lo hace cualquiera, no, pero comparado con un monólogo, diría que el monólogo tiene una cantidad de trabajo, de elaboración. Es más mecánico también. Sí. Está más programado. Bueno, hay como unos lugares que... Está la seguridad de la programación, aunque hay un trabajo quizá extra. Bueno, hay una composición previa de todo ese texto y de los tiempos de ese texto, y hay unos lugares comunes que se juegan mejor o peor, que en el trash show no existen. O sea, existen a medias. Hay una cuestión de, mira, yo tengo aquí un papel y me vas a permitir este papel porque si no, no sé ni qué voy a decir hoy. Y ahora, mira, ahora tiro por aquí, ahora me enrollo por aquí, ahora te cuento esto que no viene a cuento. Tienes ahora una libertad, digamos. Sí, ahora aprovecho un malentendido hablando y te engaño un poco, tal. Pero quiero decir que es algo que mucha gente, por ejemplo, puede comentar en un vídeo de un caso reciente. Parece todo como medio improvisado. O sea, como da la sensación de que el tío está como improvisando todo el rato, como que no se lo ha preparado. Y en el fondo, a mí me gusta esa sensación. O sea, si tú te quedas viendo eso y te mola y te lo pasas bien, que te dé la sensación de que el tío se lo está como medio... que te le viene en ese momento a la cabeza, yo lo prefiero a pensar, joder, cómo se ha currado este chiste que yo pensaba que iba por aquí, de repente la luz ha hecho así y se ha oído un sonido y el tío... pensaba... Que dices, joder, son horas de combinar eso, pero a mí siempre me ha gustado la figura del tipo que aparece ahí, se pone a hablar y dices, coño, y se lo está... inventando esto. A mí me parece más milagroso. ¿Cómo van a acabar? Pero ¿no? Ya son criterios puramente estéticos y que yo puedo entender el que dice, no, eso es producto de... O sea, eso en el fondo, esos son bohemios, perezosos y cools, ¿no? Gente trendy que... Bueno, pues, o sea, no, pero me refiero, esa actitud delante de una obra no la soporto y me parece inapropiada y censurable, ¿no? El tío que va ahí de guay, de mira, me planto aquí con mi autenticidad y mi genuinidad y me pongo aquí a declamar y soy la hostia. Porque el show eres tú en el fondo. Claro, entonces habrá gente que esté muy en contra de eso. No, aquí tiene que haber unas horas de trabajo y cumplir con una especie de academia del humor o de lo que sea. Y bueno, lo mismo que un pintor que llega y hace su forma de pintar como quizá eso, más sui generis, ¿no? Y el tipo, coño, no, pero este tío pinta bien, me cago en la puta, pinta bien y sabe usar la paleta, y este otro es más una cuestión de carácter, ¿no? Y yo creo que hay mucho de carácter en lo artístico, al menos para mí es, yo lo valoro mucho, porque si tú conectas con determinado carácter, ¿qué coño? O sea, conectas con él y quieres siempre ese carácter y te gusta. O sea, yo hay autores que me gustan y soy consciente que son limitados, que igual si los llevas a otro terreno no se perderían y que simplemente es como Chiquito la Calzada. Yo por eso lo reivindico tanto. Es un tío que no te haría un monólogo de humor, no sería capaz probablemente de redactar un monólogo de humor en absoluto. Pero él tiene sus señales, ¿no? Sus fórmulas que son un poco lo que ha venido por... Tiene todavía la teoría de que el tío, como fue a Japón, como era antes, como Palmer, creo que hacía un poco flamenco, estaba en un grupo profesional de flamenco que fueron a Japón, hicieron una gira por ahí, como que todo este mundo del movimiento, es una teoría de Borja, un amigo mío de Valencia, que venía a decir como eso, todo eso viene, o a él le daba la sensación de que venía un poco del trato con Japón, con los japoneses, como hay esa cosa crítica de uy, ¿cómo me explico? Y esta cosa como recatada de los japoneses, de ahí sale toda la gestica de él. Entonces es un movimiento contenido. Claro, dices, coño, claro, un tío ahí como de Málaga que se va a Japón con un grupo de malagueños y están ahí durante un tiempo y tienen como ese choque ahí de cultura, y de ahí aparece una gestica que años más tarde en un concurso de chistes causa sensación. O sea, y estos devenires que no puedes... pues eso no puedes prever de ninguna manera. A mí, yo los valoro mucho, a mí me gusta mucho, me parece muy vivo y me parece que las cosas funcionan así al fin y al cabo, y a nivel estético yo soy más de esa línea, pero la línea está como más esa línea de no, aquí el humorista es un tío que son muchos años y hay un respeto aquí al humor, al público, y todo se basa como en una cuestión de juicio, de hombre, yo llevo muchos años, llevo muchos tiros pegados, yo sé los tiempos, los modos, mis referentes son estos y realmente son como grandes popes para mí, yo he tomado mucho de este y de este y tal. Bueno, esta cuestión... Una contradicción un poco también, ¿eh? Sí, porque quiero decir, tomarse demasiado en serio el humor, al fin y al cabo... Sí, pero los hay, hay como discursos humorísticos muy de... Bueno, y es porque yo creo que es un carácter, una forma así, como de tomarse... ¿no? De generar misterio en torno a lo que uno hace, un misterio, no misterio, sino como distancia o como diferencia de potencial con respecto al espectador, o un saber hacer que justifique el dinero que gana. O sea, es como, usted no sabe hacer lo que yo estoy haciendo, porque estos son años de trabajo, tal, así que... Claro, si yo dijera, esto lo haces tú también, yo ha sido cuestión de suerte, y mira, porque a la gente le hago gracia yo, pero si dijeras tú gracia estarías tú aquí, claro, un poco dramático, o sea, y yo, para mí es un poco dramático, porque yo muchas veces me siento como, joder, esto es, claramente, mira, he caído en gracia, podría haber caído otro en gracia, me lo he creído también porque, mira, la gente me aplaude de los fondos y no me hubieran aplaudido, me hubiera chantado, esto, ¿sabes? Es un poco una visión como tan arbitraria de las cosas y que no hay ni bueno ni malo, es todo... Entonces claro, es un poco, claro, nunca te mereces del todo lo que te pasa, entonces en cambio la otra visión es, cuidado, yo soy un violinista del humor técnico y en cierto modo funciona así, porque ya que como lo trazas de ese modo, si te conviertes en un académico de eso, lo trazas de ese modo y realmente funciona así, o sea, hay gente que vale, gente que no, gente que... Es como el mundo de los guionistas, porque hay buenos guionistas y malos guionistas, porque mira, este te hace el... Tú le pides esto, que hable de este tema, y el tío te hace un buen guión de tal, tocando esto, y mira que bien lo combina y tal, y es que no es capaz. Y no sé, hay como un saber hacer frío, digamos. Hablando contigo, son continuas claves en el fondo artísticas, porque estás contraponiendo dos modelos de, digamos, contención académica, convencional, Salieri, por decirte algo, ¿no? Y más... inspiración, momento, es que sería una especie de Mozart, por así decirlo, que sería menos trabajo pero más carácter, que puedas utilizar esa palabra. ¿Tú te ves más como artista quizá que como humorista? No solo por formación, sino yo siempre acabo diciendo, bueno, yo si me tengo que identificar más con algo es con un campo artístico, porque son obras de arte perecederas lo que hace. Bueno, pero no, mi actitud con respecto a las cosas no es tan... O sea, primero que no estoy en ningún ámbito, pero si he estado cerca de uno, ha sido más en el artístico. Nunca me he llegado a meter por amigos y tal, pero yo soy bastante, en el fondo, estoy como bastante... Bastante solitario, como que porque no me comprometo al final con ningún campo, estoy siempre... pero sí que mi forma de, al final... última es muy asociada al muy romántica de la persona que se ve como fuera de los usos sociales, o sea, de los puestos o lugares que puedes ocupar en una sociedad, se ve siempre que desencaja en esos puestos, ¿no? Siempre hay una mirada desde fuera y al final encuentra que... Es una visión muy romántica del artista, porque puede ser un artista como muy comprometido, muy racional y que, no, yo soy artista. No, pero es esta visión romántica de, no, yo es que tengo mi mensaje que es único porque yo estoy en este punto, no puedes sustituirme a mí en esta coyuntura histórica, yo tengo mi sistema, mi cosa y quizá nadie me escuche, pero esto llegará a alguien. Ese es el núcleo es el del artista incomprendido, en fondo. El artista creador, al final. Sí, creador, el creador con su mundo. Es romántico, es como su mundo ahí, su conflicto con la sociedad, su rollo solitario, y que emite ahí sus cosas. Y quizá nunca llegue a nadie, pero yo, como es mi única forma de recortarme del resto, ¿no? De la masa de funciones que es la vida, ¿no? Si todo el mundo hace una función que podría hacer otro en su lugar. La única forma de significarte. En caso es como expresar como expresar, pero claro, como no dispones de una academia ni de un saber hacer, ni dibujas muy bien, ni pintas muy bien, ni tienes un conocimiento de referentes culturales que te permita hacer como un discurso muy sesudo dentro del arte, eres un tío que solo tiene su puto carácter y su determinación y sus como momentos en que el tío se enciende, en que te enciendes y algo, y es, en el fondo siempre es una imagen rota y patética, porque es un tío que al final es, o sea, todo, solo depende de que el otro lo acepte y de sus momentos de trempada, pero siempre tendrá ese contramomento en que estará como, no hago nada, soy una mierda. O sea, esos son los dos polos, de soy un genio, esto es mío, lo he logrado, esto es, no puedes medirlo con nada, es mío, tal. Y soy una mierda, pobre diablo, que no sé hacer nada, tengo 34 años, no he aprendido nada, soy ignorante sobre todas las cuestiones, estoy aquí como... No, pero yo sí, yo constantemente estoy en ese mundo. Sí. Y ese mundo es de artista romántico. Por eso digo que a mí el humor siempre me cae como lateral, ¿no? No soy el humorista, es más un tío como que tiene a sus otros amigos humoristas y le gusta la comedia y consume comedia y se contenta con la tradición que ha tenido de cómicos, y él se ve uno más de los cómicos y intenta, ¿no? Como voy a los locales a actuar a ver si me compran esto, ¿no? Y hay que endurecerse aquí porque el público es muy cruel y tienes que hacerte como tú. Y toda esa narrativa a mí no me... Bueno, pero está claro que tú separas mucho a arte y humor, pero hay una generación que coincide más o menos contigo, de muchos licenciados en Bellas Artes que al fin y al cabo pues dedicáis más o menos, vivís más del humor que del arte, en el fondo, por mucho que seáis buenos dibujantes. Sí, no me parece arbitrario. Por eso, y Carlos Areces, sí, Joaquín Reyes, todos ellos, y tú... Incluso diría que, por ejemplo, incluso Carlos de los Pioneros, Carlos Padial hizo Artes y Oficios y también tiene bastante relación con eso. Pero en cambio el mundo del arte es muy muy muy poco humorístico en el fondo, muy muy cerrado. Bueno, hay propuestas. Te da la sensación. Hay de todo. Hay una parte de artistas que tienen una vis cómica, hay obras, y los hay que no, claro, que son más serios que... Eres poco humorístico, es muy serio. Yo da la sensación de ser un mundo muy serio, serio, de la misma manera que el mundo académico. Es a mí me molesta... Que tiene una pretensión de que se le tome en serio, y lo mismo que el mundo académico, catedráticos y demás, denuncia al humor porque el humor quizá pervierte un poco esa seriedad. Bueno, tú puedes hacer humor en el arte, pero tiene que haber... Marina Abramovic, por ejemplo. O sea, no vale, lo que no vale es... Bueno, está la figura del artista idiota, ¿no? El artista idiota que tiene obras de pura idiotez, y hay casos. Yo tampoco, no soy el gran conocedor, ¿eh? Sé algunos casos de que a mí me gustaban. Está el Mauricio Catalán, por ejemplo, que es un coñón, que viene un poco de la publicidad, y es este que tiene lo del Papa con el meteorito. O sea, la escultura esta que es el Papa con el meteorito, el Hitler pidiendo perdón, bueno... Él mismo, como el, bueno, tiene como esculturitas estas muy realistas, bonitas, tal, que como, son como casi gags. Pero siempre ese en último término, al menos, ya te digo que no conozco todas las propuestas, pero siempre me da la sensación de que tu obra tiene que tener una salida para el discurso serio. Aunque sea muy humorística, tienes que dar... O sea, si tú no tienes te... que arreglarte, digamos. Lo que hagas puede ser una idiotez, pero tiene que dar pie a que luego venga el crítico y legitime eso, porque cuidado que está hablando en el fondo. No tiene que participar en un discurso. Pero si eres un coñón absoluto, ya ahí se genera el... ¿Sabes? Que viene un poco a unirse con lo que te decía de que no me tomo en serio la estética. Es decir, que yo no... Es decir, que en último término, mi actitud ante las cosas, que es muy frívola a nivel estético, es muy, mira el faro de ese coche. En el fondo es como, joder, o sea, a ver, pero busca qué importancia tiene ese faro para ti. Pues es una huida, claramente es una huida el faro del coche, y es una forma un poco de pasar el rato porque no tengo otra cosa que hacer. Pero no te voy a vender la moto de que no, el faro entronca con... la tradición de no sé quién, y estoy hablando con esto de la sociedad de consumo. No, o sea, que es una coñita un poco sofisticada y que me gusta dibujar. Quiero decir que en última instancia no es tan importante, o sea, no es tan grave, no es tan... Y eso sí que como que genera un poco... O sea, solo lo puedes salvar por ahí, como... pero el tío realmente está diciendo de sí mismo que es un ignorante y qué tal, y pero a la vez lo que hace... ¿Sabes? Como que siempre tiene que haber una forma de sobre el papel, volver serio y importante eso que estás haciendo. Aunque tú mismo digas es una, yo te decía una banalidad, es como que yo siempre lo digo, o sea, es que es una pura bobada, como un poco estetizada, o como... La bobada como más disérgica, un poco, lo que hago. O sea, es como, uy, cuidado, pero qué tontería, ¿y de dónde se ha sacado esto? Esto es, lo ha visto ahora hace un momento y ahora está haciendo... ¿sabes? Ha hecho un dibujo de esto y se ha pasado un buen rato haciéndolo y es una chorrada, un juego de palabras, un malentendido. ¿Y realmente está proponiendo esto? Pues sí, pues lo que me gusta. Precisamente es eso, me gusta. Y en el fondo es frívolo. O sea, es frívolo, o sea... Y a mí, y yo lo veo bien, a mí yo no tengo ningún problema con eso. Pero otra gente dirá, coño, pero ¿dónde está tu compromiso con la sociedad? O coño, ¿no hablas de tus sentimientos más tal? ¿O no te has preocupado de adquirir conocimiento para poder opinar sobre la situación actual? No, lo siento, no. He estado mirando la tele, no he invertido bien mi tiempo, no. Ya no lo voy a hacer, o sea... No sé, no soy una persona culta, no tengo conocimientos de historia, no sé dónde venimos ni dónde vamos, no. Cualquier persona con un argumento suficientemente potente me puede convencer, todo eso es así. También otro te diría, pero en el fondo esta retórica no es propia de... es precisamente una retórica intelectual, ¿no? El tío que dice, yo soy un ignorante, tal, esto no lo dice un obrero que intenta quizá decir, yo me informo, yo leo los periódicos y tal. Sino que es precisamente el rollo este, como de fan terrible. Pero es que es verdad también. O sea, vale, que yo tengo la, quizá tiro la capacidad de definirme de ese modo, y eso requiere como un acceso a ciertas áreas de la cultura que no tiene todo el mundo. No puedes acceder, o no todos los ámbitos permiten, y en sí ya es una intelectualización, pero es real. O sea, soy una persona bastante que no, ni compromiso ni una opinión muy informada de nada, que no, lo que le queda para decir son estas mierdas, que si el paro, que si el brillo, que si la mira, el otro día oí por la tele y pensé que decían esto, pero... Y mira qué bonita está. Pero yo disfruto, a mí me gusta eso. Y es la única forma que yo tengo de pasar, de sentir un poco de singularidad en mí. Aparte de eso, ¿no? Mis relaciones afectivas, ¿no? Mi vida, digamos. Pero la única forma de afirmarme a mí mismo, cuando no tienes nada, es ese, para mí es esa. Este perro, mira el pelo que tiene. Al final es como, ¿es esto lo que tienes? Sí, es esto lo que tengo. Vale, que en cierto modo hay como una honestidad de decir, hostia, pues el tío te propone esto, ¿no? Y luego viene, evidentemente, o sea, tampoco es solo eso, porque luego dices, pero cabrón, tú estás una hora en el escenario hablando y se te da más o menos bien, o sea, no cualquiera se puede poner a hablar y explicarse. Vale, te lo compro. Te lo compro. No todo el mundo dibuja de un modo así, que perpita, que tenga, tiene cierta... O sea, eso no... Más que tenga como... algún saber hacer, porque si no, podría ser muy cansino y ponerte a explicar la idea del perro de un modo súper aburrido y que nadie le interesa. O sea, has tenido la visión de resumirlo en una frase, hacer un dibujo tal... O sea, algo... Vale, sí, te lo compro, pero... Claro, si no, probablemente no estaríamos hablando. Pero no es lo mismo, o sea, son dos cosas distintas. Y hablabas de compromiso, de la ausencia de compromiso que tiene tu forma de hacer en cuanto que no te relacionas, digamos, con una... Formalismo puro. Exacto, por eso el formalismo tiene que lo relacionamos con lo del absurdo, en cuanto que el formalismo es absurdo, en cuanto carente de contenido que comprometa. Sí. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti el humor crítico, digamos, sátira, por ejemplo? Crítico, la sátira, sí. ¿Qué opinión te merece, hombre, como espectador, no como participante que no eres probablemente de ese tipo de forma de hacer? opinión no tengo, o sea, mi opinión, o sea, quiero decir, es como que opinión te merece la canción ligera. Decir, pues, ¿te gusta? No, a mí personalmente, no estoy especialmente interesado en eso, pero yo he visto viñetas que puedes decir, ah, mira, qué ingenioso que habían encontrado, yo qué sé, el del roto está muy bien, y el tío además graficante es muy potente, muy chulo. Y bueno, sería más irónico probablemente. Sí, que pero es humor político, es humor comprometido, mira, vamos a... Y yo creo que tiene una función, claramente, que es como determinado contenido que te llega por distintos canales, y este es quizá el más rápido, sencillo y como directo. Tienes el jueves, por ejemplo, que es más... Sí, o jueves, o Mongolia, por ejemplo, pues sí, son eso. Y yo lo entiendo, entiendo qué función tiene, de dónde surge, que haya gente que le mole hacer eso. Yo, ya te digo, no tengo nada que ver con eso. O sea, es como, si me preguntas por el cine romántico, pues me parece bien, sale, tiene su historia, viene de aquí, de allá, pero... O sea, el cine romántico, o sea, bien, no tengo nada en contra, pero por eso el humor político a mí es como que yo lo que hago es formalismo, ¿no? O sea, no me pidas, puede haber gente que diga, coño, pues podrías hablar de la crisis o podrías hablar de, ya, ¿no? Claro. De meterlo, ¿no? Ya que sería buscarle esta palestra, podrías aquí aprovechar, pues sí, podría, pero no tendría que ver con lo que me ha llevado aquí. Y bueno, sí, sería como aparte, como yo, como persona, que como un hombre, el tío se pronuncia sobre, de repente hace un tuit como sobre Gaza, ¿no? Qué cabrones. Bueno, sí, puede darse, se da, ¿no? Hay gente que hace X, pero luego a nivel personal aprovechan. Un personaje y luego a nivel y opina, ¿no? Yo no sé, es que yo por carácter no soy así, o sea, no soy así. Si me preguntas, oye, ¿qué opinas? ¿Esto, estás a favor o en contra? Te diré, o sea, estoy a favor o en contra, pero te digo que tampoco soy muy... Es fácil rebatirme sobre algún punto. O sea, me baso mucho en amigos, ¿qué piensa este amigo que me cae bien? Y me he leído este artículo, me he leído este libro, esto me parece razonable, pero es que tampoco soy un... Hay gente que va muy de... No, yo me he documentado, tipo, yo sé, yo he estado ahí. Mira, medios, ¿no? Artículos de algún libro que me han recomendado y fuera. Pero no, o sea, no tengo una opinión fundada. Supongo que eres consciente de cuántas veces dices joder en un show. En un show. Quiero decir, es una manera, ¿no? De poder comenzar a veces, como comentábamos, por en medio. Lo que ahora no lo sé. Yo creo que fue una época de hace unos años en que sí que empezaba siempre con joder y antes empezaba con la idea de hacer... 2012... Pero ahora... mismo, no sé, no lo sé porque no veo los vídeos, no me los trago ni... Entonces no sé ahora si lo digo, porque yo, claro, era consciente y no me gustaba, porque decía, joder, esto, de siempre empezar con joder o de... Y creo que de forma también... Es un recurso, ¿no? También, sí, lo que, hombre... Es para dar rienda suelta a tus ideas sin tener que explicar el origen, porque... Es decir, joder sí, así como un impromptu... Como, sí, sí. Me viene... Sí, viene de ahí, pero que era bastante natural en su día y ahora yo creo que a fuerza de repetirme... Yo me sentía un poco estúpido, diciendo, como un poco parodiándome a mí mismo, diciendo joder en cada idea. Eso surgía sin que yo no me diera cuenta, de hecho me lo hacían notar, has dicho joder delante de cada idea. Y yo pensaba, coño, es verdad, y me molestaba ese hecho porque es como, no era consciente. Y ahora es verdad que normalmente empiezan, cada una empieza de una forma... De hecho suele empezar como una narración de, ese señor que va a tal, o también compra tienes... un... O sea, ya no hay, el joder eso lo he quitado porque... Quizá ya no te hace tanta falta porque, quiero decir, los espectadores ya saben por dónde vas a ir. No, porque también es que uno se enriquece un poco a nivel narrativo por la fuerza de pasar horas explicando cosas. Entonces ya empiezas un poco rígido, como miro el papel y eso puede tener un atractivo de, ay, mira el tío como, va ahí a piñón fijo, ¿no? Joder. Pero llega un punto que es bueno, no me apetece. O sea, esta idea prefiero explicarla de este modo o empezar por otro lado, pero es natural, o sea, será por pura duración en ese medio. Ya, claro. Ya no hay tantos, yo creo, pero me gustaría ver un vídeo hace poco, sí, igual no me di cuenta y meto ahí mi joder. Bueno, tenía en mente que estaba viendo, creo que ayer fue uno que ya tiene tiempo, un año y medio en Donosti, fue en septiembre de 2012, sí. y también Museo Kokunut, la tercera temporada, tus participaciones también ante los japoneses y demás. Sí. Que bueno, que como la tercera temporada se grabó hace muchísimo tiempo, pero la emitieron hace poco, también supongo que te ha cambiado. Sí, no sé, ahí lo digo mucho, ¿no? Se ha ido, yo creo, eliminando, pero no te sabría decir si no lo digo en absoluto, si lo digo. Bueno, en tus ultrashows a menudo tú suspender, ¿no? Como decíamos, las leyes fundamentales, por así decirlo, de la lógica. Tienes cambios de tono constantes, utilizando tonos rígidos, muy serios, para temas que en principio en una discusión seria no merecerían ese tono demás. Que eso también es una de las cosas que provoca risas. Respondes a preguntas retóricas, cosa que claro, es una inadecuación en sí misma. Humberto Eco ya dijo que lo cómico es tal porque viola una regla asumida por todos, pero no se explicita, es decir, todo el mundo conoce la regla, tú no dices la voy a violar, pero la violas, y entonces la gente le comprende la transgresión y se ríe, ¿no? En el fondo la regla también es como en la tragedia, el problema es que en la tragedia sí que se te dice voy a violar una regla, o sea, la regla está... Claro, la diferencia, según Eco, que creo que tiene bastante razón entre tragedia y comedia, es que en la tragedia se reitera la norma continuamente para decir la voy a violar y esta es la causa, ¿no? Antígona, por ejemplo, viola la regla, pero hay una causa que explica, aunque la regla es importante, entonces la regla se reafirma, ¿no? En la comedia, en cambio, la regla no se reitera, con lo cual no se vuelve más fuerte, y eso es eso ya es hipótesis mía, de los motivos por los cuales la comedia es controvertida para el discurso racional y demás, porque no nace ese momento, ¿no? Bueno, no nos enrollemos con eso porque si no te daré un poco la paliza. ¿Te da miedo a veces no ser comprendido? Quiero decir, porque esa suspensión de la lógica que haces tú, que en el fondo es frecuente en la mayoría de las personas que quieren hacer humor de alguna manera, pero tú quizá lo llevas un poquito más allá que determinadas personas, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque tu show tiene que ver más con el carácter, con una pizca de improvisación. Entonces, ¿te da miedo no ser comprendido a veces o te es indiferente? Lo que me da miedo es no saber leer lo que está ocurriendo en el público o lo que me está ocurriendo a mí y solucionarlo. Y de alguna forma, sí, no estar conectado con lo que está ocurriendo realmente. Porque si no soy comprendido, no soy comprendido. O sea, el problema es no darme cuenta de que no estoy siendo comprendido. No suelo, ya te digo, que el público va muy predispuesto, yo también. Pero puede pasar que de repente te encuentras ante un público pequeño, ¿no? Poca gente. Y tú llevas el chip de haber actuado ante un público más numeroso. Y tienes como unas formas de actuar ante un público muy numeroso y que se ríe mucho. Vienes de eso, ¿no? O de haber hecho unos cuantos así, ¿no? Como de mucho éxito de público y todos se reían como salvajes nada más entrar tú. Y vienes como con el subidón de va. Aquí, claro, yo no mido, o sea, he perdido ya el norte y la gente se ríe, y yo voy ahí como un mono ahí como tal, y luego te encuentras en un público más de cámara, como más, como bueno, como digamos que no están tan vendidos al qué gracia me hace este tío, ¿no? Que están como un poco abiertos a eso, que igual lo conocen, pero no, bueno, que van a pasar, y entonces, claro, no reaccionan de ese modo. Entonces, claro, si tú llevas el chip de quizá estés actuando de un modo que está desconectado de lo que se está, y quizás eres un poco, estás siendo un poco estridente o ¿sabes? Como que, por ejemplo, a veces la canción inicial que hago funciona muy bien porque la gente se va riendo mientras la canto y la canción inicial es un poco una impostura porque es todo improvisado y en cierto modo es como una deriva mental muy básica, muy tonta, ¿no? Y que luego se comenta Y si tú ves que la gente está disfrutando con eso, tú también disfrutas. Pero si ves que la gente es como que has hecho la canción y mientras la hacías notabas que la gente quizás estaba esperando algo, pero no está ocurriendo. Y tú luego te pones a explicarlo como siempre haces, pero es que a la gente no le interesa. No sé, como que no están conectados. Es casi mejor no darle mucha coba a eso, porque eso es algo que nace un poco de una... O sea, ante un público que no conoce eso, probablemente no empezaría cantando así improvisado y luego explicándolo, porque es algo que se basa un poco en que la gente sepa el juego. Y si no, es como, ¿qué haces? Te canta y ahora lo está explicando y, ¿sabes? Como que es un bajón, de repente. Puede ser un bajón si no sabes qué es. Es como, pero esto... Y a mí, yo prefiero, en ese caso, empezar con ideas, con cosas que yo sí que... Porque ahí ya me da un poco igual, porque es el material. Pero esto es como concesiones, o no concesiones, pero como cosas que han surgido a fuerza de hacer el show y que funcionan, pueden no funcionar de repente. Sobre todo estas como construcciones un poco extrañas de ponerte a cantar improvisado al principio del show. Y... También puede pasar que a veces explicando lo mismo, pero cambiando la forma del discurso, es decir, sí, o bueno, haciéndolo, explicándolo más. Bueno, no sé, como que depende, a veces sí, eso sí que me da miedo, no saberle, pero ser incomprendido no me da, o sea, yo es algo que, joder, si soy incomprendido es que claramente soy incomprendido totalmente. Si yo he hecho una propuesta que yo considero bien articulada, clara, yo sé que hay gente que la recibe y gente que no. Y la gente que no la recibe, ya puedes insistir que no. O sea, que nunca van a valorar eso, porque realmente no lo valoran. O sea, a ellos les es igual que tú digas... O sea, esa imagen no les suscita nada. Entonces, sé que genera como... Hay gente que es como un muro, ¿verdad? Es como, me están viendo y dicen, no entiendo cuál es el valor de esto, no entiendo cuál es el mensaje, qué es lo que tengo que disfrutar de esto. Y esa gente, yo entiendo que simplemente no se da la conexión y no... Eso no me da miedo, porque eso es normal, yeah. O sea, yo no juego con el terreno común de el humor, que todos conocen, no, es que juego con unas imágenes que entiendo que hay gente que le dan igual totalmente, o sea, que yo sé que hay gente que por afinidad dice, ah, me mola este tejido de cosas que tienes aquí, y hay gente que, no, esto no sé, que me estás hablando, no entiendo nada, y es lógico, y eso no me da miedo, porque sé que es, o sea, es un fenómeno lógico, normal, casi saludable, porque si no, no estás muy bien. Yeah. O sea, yo de hecho estoy reivindicando determinada mirada que sé que es parcial y sectaria, en cierto modo. Es para esta gente un poco como yo, que le puede molar ese posicionamiento, pero que sé que hay gente que está en contra de la gente como yo. O sea, que está en contra de esta como entre victimismo, pasividad, mirada así frívola. Bueno, no se puede contentar a todo el mundo, no, tampoco. Y ya lo veo bien, igual que yo estoy en contra de la gente o situado en contra de otras iniciativas. Entonces, el ser incomprendido es más, en todo caso, no formular bien o no llegar a la gente que podría haber llegado, que podría haber habido un encuentro y podría haber habido un clima de, bueno, estamos aquí, estamos todos bien, yo estoy bien explicándotelo y tú estás bien recibiéndolo porque nos entendemos. Si es por un problema de ajuste, de, no, es que has empezado muy fuerte y aquí hay cuatro gatos que, bueno, que están aquí un poco a ver qué pasa y estás aquí cantando y o estás haciendo unos gestos que haces con 400 personas riéndose todos, que aquí no, estás nadando en el vacío y nadie entiende nada. Y esta gente podría entenderte, pero ese tipo de errores de lectura sí que los temo. No al tío que no me comprende, porque esa nunca me comprenderá, ni yo a él, quizá. O sea, no se da el encuentro, no se dará nunca. Bueno, una anécdota curiosa para dejar un poco el tono de lo que decíamos. Supongo lo leíste, no sé si lo llegaste a conocer en persona. Sabes que dicen que, bueno, que en Madrid... Doña Leticia y Felipe, sí, fueron a verte. Sí, sí, los vi. O sea, se quedaron. Se presentaron después, y tal. Después de... ¿Qué? ¿Simpática? Quiero decir, ¿le gustó? ¿Te dijo que le gustó? No. Hombre, sobreentiendo de haberse quedado a saludar y su actitud, que más o menos, bien. O sea, no me dijo, me ha encantado el show. Yo no recuerdo que me dijera, me ha gustado. Bueno, solo recuerdo que se quedaron y que me preguntaba cosas y que... Bueno, que la actitud parecía que bueno, que bien, que no, si no, igual si hubiera sido algo que les hubiera parecido horrible, sí, no creo que se hubieran ido y ya está. Pero no, o sea, bueno, parecía amistosa la disposición hacia eso, pero no lo sé, no lo sé, o sea, no sé qué le pareció ni nada, pero Bueno, creo que si fue, debía conocer algo. Si fue, no creo que llegara ahí por hacer. Pero teníamos la atención, ¿o es algo que ni pensaste que...? ¿El hecho de que estuviera? El hombre, hecho de que ya estuviera, claro. Claro, es que es muy raro. O sea, a mí me impactó cuando me dijeron que estaban los príncipes entre clubes. Es entre cómico y siniestro, sí. El hecho de da que un poquito digan... de miedo también, quizá, sí, ¿no? Sí, a mí me dio un poco de miedo. Me parece como algo un poco... Claro. Propio de un sueño. Complejo de autoridad también es... Bueno, es una mezcla decir, de... No, claro. Sobre todo por el alcance mediático que tiene, claro. Lo que hace esta gente y todo lo que ellos tocan, en el sentido de... nunca sabes a dónde... O sea, no sabes cómo pueden instrumentalizar los medios el hecho de que han ido a ver a este cómico. ¿Y qué hace este cómico? Ah, mira, que hay un vídeo en que el tío se caga de no sé qué. Pues esto es lo que le gusta a Leticia, vaya pues. Y luego tú te has envuelto en una polémica sin comerlo ni beberlo, y eso era lo que me daba miedo, no la visita de ellos, sino las consecuencias de esa... De, pero bueno, tu forma de hacer humor quizás te salve de eso, quiero decir... A mí, personalmente... Si hicieras un humor con un contenido, digamos, político, entonces sí que, no, sí que pero, sería más comprometido. Pero siempre puedes decir, por ejemplo, yo tenía... Leticia, ¿no? Que hay como siempre estas polémicas de que le gusta, que no, que... Y de repente, ha ido a ver un tío que es súper irreverente y que ha dicho cosas como... ¿no? Y eso ya es un titular. Es como... Bueno, no es la primera vez que le dicen a doña Leticia que... Claro, por eso que en cierto modo es como... Yo lo que no quiero es verme envuelto o que mi nombre de repente sea como... ¿no? Agitado y que haya gente opinando sobre lo que yo hago, vinculándome con... ¿Sabes? Toda esta especie de cosa que se te va, se que te va a las manos, monárquico. Que tú no tienes nada que ver y que hay un montón de gente insultándote, sí. y dices, hostia puta, ¿no? ¿Sabes? Y no pasó en absoluto, había algunas como reseñas de eso, pero no, en absoluto ha pasado nada de eso. Pero como eso, es algo que no puedes predecir... O sea, que yo qué sé, lo que pasó a Villalondo con los tweets del Holocausto, si tú ves lo que fue y lo que llegó, o sea, lo que realmente hizo, y lo, que era un tweet más, una coña de él que hace mil cosas, y que de repente, ¿a dónde llegó eso? Es que ahí ves como el peligro que tiene, que no, tampoco puedes evitarlo. O sea, es como un campo de minas y que, mira, justamente dije, no sé qué, en tal, si lo utilizaron estos para tal, me vi envuelto en una de mierda que no, sin comerlo ni beberlo, y es así. Y ese era el miedo, de uy, a ver a dónde llega esto. Como no ha sido así, no lo han... Pues perfecto, no hay ningún problema. Pero sí, un poco de miedo eso. Relacionado con lo que... con esto mismo, que ha sido así casi algo que se me ha ocurrido comentar porque sí. Los que hacéis, como decía, os relacionáis más con un humor no político, tal, más absurdo, menos... Sí. Menos con contenido y demás, sí. Tenéis, por así decirlo, una suerte de privilegio que no tienen otros humoristas o personas con una pretensión más o menos cómica, sobre todo los más críticos, y es que no recibís tantas quejas y reproches de nadie, ¿no? En cuanto a la inoportunidad o al carácter ofensivo de vuestro humor, porque en teoría la mayoría de las veces no tenéis un objeto muy claro. Como mínimo un particular, ¿no? Al que te referís. ¿Lo ves así o aún así crees que tu humor puede resultar incómodo a determinadas personas? A ver, por resultar incómodo puede resultar incómodo, pero no es el caso. O sea, no es el gran tema si resulta incómodo o no. Bueno, claro que habrá gente que se ofenda, bueno, como hay gente que se ofende por cualquier cosa, pero aunque no creo que sea una ventaja. O sea, yo creo que precisamente es un triunfo del humorista político crítico que la gente se enfade. Es decir, que ellos... Entiendo, yo no me pongo la piel directamente, pero tengo entendido que es precisamente, se busca hacer ruido también. Yo que sé, Mongolia tiene gente que, bueno, habrán tenido de amenazas de todo tipo. Pero, coño, eso significa que, bueno, es lo que quieren. O sea, ellos quieren ruido y ruido, o sea, y hacer, y coño, y si se enfadan es que vamos por buen camino. O sea, que es decir que es parte del oficio del que... O sea, tú vas ahí a tocar los cojones porque estás enfadado, porque te los han tocado a ti y me cago en la puta, y es como una pelea. Entonces ya forma parte. O sea, sería raro que dijeran, joder, ¿por qué nos insultan? Bueno, hombre, vais un poco a eso, es el juego, ¿no? Entonces a mí no es que sea, para mí es un privilegio porque yo no soportaría que estuvieran todo el rato insultándome constantemente y diciendo, ¿qué pasa? Aunque no quieras, en el momento en que ocupas un lugar en la... en panorama, ya hay gente cuestionando que ocupes ese lugar y tal, eso es inevitable. Y a mí ya me molesta, porque si quieras que no, te influye y es desagradable. imagínate si tuviera muchas de estas como constantemente, o sea, sería horrible. Pero bueno, no es que sea un privilegio, yo creo que forma parte, claro. Si te,